Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Bienvenidos, queridísimos amigos, a este mega especial 60 de Radio Espacio. Claro, estamos celebrando 60 semanas junto a ustedes, 60 semanas difundiendo lo mejor de la escena independiente nacional. Pónganse muy cómodos porque hemos preparado este especial especialmente para ustedes, claro. Vamos a hacer un gran recorrido por todo lo que ha sido las sesiones acústicas que hemos tenido aquí en nuestro Living Studio. Claro, una gran cantidad de bandas que ha llegado hasta acá a realizar su formato acústico, y es lo que vamos a recorrer en este especial 60. Ojo que tenemos premios para ustedes, tenemos notas en terreno, tenemos harto material para mostrarles en este mega especial 60, en que nos enorgullecemos de todo el material que tenemos, que está completamente original, grabado acá en el Living Studio de Radio Espacio. Así que nada, darle la bienvenida. Mi nombre es Mauricio Béjar y les quiero agradecer que estén una semana más junto a nosotros, escuchando material nuevo de bandas nuevas, y como todas las semanas esté apoyando la música independiente. Así que si les parece, vamos a comenzar de inmediato por este largo recorrido que tenemos harto material para mostrarle a todos ustedes. Vamos a partir con una banda que estuvo por acá en la, por allá por la edición 56. Estamos hablando de los muchachos de Polaroid, que nos dejan su tema Microbio. Para mancharme, para enfermarme, un momento. eran los sonidos de Polaroid con su tema Microbio. Claro, ellos llegaron acá a grabar este formato acústico por allá por la semana 56, capítulo 56 de Radio Espacio. Quiero enviar un gran abrazo y un agradecimiento por habernos brindado su música a Víctor, a Felipe y a Juano, que son los que dan vida a Polaroid. Si usted quiere escuchar otros temas de ellos y quiere saber cómo es su música en formato enchufado, simplemente ingrese ahí en su computadora al www.myspace.com/Polaroid, Polaroid con Y, para escuchar otros temas, aparte de este que escuchábamos, tremendo tema Microbio, totalmente grabado acá en el Living Studio de Radio Espacio. Buenísimo. Hoy quiero agradecer a todas las bandas que van a sonar en este capítulo, a todas las bandas que han llegado hasta acá a grabar su formato acústico, que han variado su forma de hacer música para poder llegar a ustedes con un formato mirado desde un ángulo distinto, ¿no? Un formato desenchufado en el cual también pone a prueba la calidad de los músicos que son, porque no es tan fácil cambiarse de eléctrico a totalmente desenchufado para hacer una presentación, sobre todo para ustedes que gustan de la música independiente semana a semana. Bueno, en este minuto les quiero comentar que ya se nos viene el DVD, falta muy poco para que aparezca el DVD del primer evento Radio Espacio. Ojo que con eso vamos a hacer un lanzamiento, vamos a hacer una gran fiesta, ya les vamos a contar más detalles sobre eso, donde nos vamos a reunir todos a disfrutar de este nuevo trabajo de bandas independientes, de lo que fue el primer evento Radio Espacio. Así que estén muy atentos porque vamos a juntarnos muy pronto a disfrutar de este material. Ahora vamos a seguir con la música. Vamos a seguir con una banda que llegó por acá en el capítulo 43 para sacar sus guitarras y desembolsar toda su música en formato acústico. Estamos hablando de Precatarsis. Escuchamos el tema Tan Parecido. tan parecido. Eran los sonidos de Precatarsis. Claro, escuchábamos parte del desenchufado que ellos realizaron acá en el capítulo 43. Hace hartas semanas ya. Hoy un gran abrazo a Ociel, a Irad, Bastián y a Carlos, que son los que dan vida a esta banda de Santiago, Precatarsis. Mayor información sobre ellos, simple, ingrese al www.myspace.com/precatarsis, tal cual como suena, para que pueda obtener otros datos de esta banda, que escuchábamos su tema tan parecido, aquí en la edición 60 de Radio Espacio. Claro, 60 semanas junto a ustedes, y en esta ocasión, claro, escuchando lo mejor de los acústicos que se han grabado acá en el Living Studio de Radio Espacio, en el último rincón de Santiago de Chile. Claro, hoy es un buen momento, porque si tienes un evento y que quieres registrar o producir y no sabes cómo, es súper fácil. Déjalo en manos de profesionales. OBS Producciones Audiovisuales, fotografía, video y producción para tu evento. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. No confíe el recuerdo de su ocasión especial a cualquiera. OBS Producciones Audiovisuales, en internet www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Y a esta hora disfruta de un buen café. ¿Dónde? En Otré Sabor, claro. Una cafetería francesa con alma chilena y precios amigables. En Otré Sabor encontrará todo lo necesario para pasar un buen momento. Disfrute de deliciosos sándwiches italianos, tortas, helados, pasteles, acompañados de Wi-Fi para usted. Claro, no se desconecte. Shopping Los Cobres de Vitacura, local de 016, a un costado del Centro Cultural Amanda. Recuerda, en Otré Sabor puedes disfrutar de música en vivo y además, por solo mencionar Radio Espacio, obtendrás un 15% de descuento en cafetería y un 10% de descuento en pastelería. Claro, Otré Sabor, Embajador Dousignac 1767, local D016, Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería Otré Sabor está en Radio Espacio. Vive la pasión Under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Kravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock under chileno. Para contactarse con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o kravinrecords@gmail.com. En internet www.sellokravin.cl. Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Damos la bienvenida a Kravin, que se suma a Radio Espacio. Claro, sello total y absolutamente independiente, al igual que la radio urbana, que pelea por difundir la música emergente, la música under. Kravin, le damos la bienvenida a los muchachos de Kravin. Muchas gracias por estar en Radio Espacio. Bueno, vamos a seguir disfrutando de los acústicos que se grabaron acá en el Living Studio de Radio Espacio. Y ahora, mira, vamos a ir con una tremenda banda de tremendos amigos. Ellos grabaron por acá, estuvieron sonando en la edición 49 de Radio Espacio. Estamos hablando de los muchachos de Palo Blanco. Y vamos a escuchar el tremendo tema, Halo. Yes. eran los acordes de Palo Blanco con su tema Halo. Oye, buenísimo. Bueno, aquí los saludos se reparten, ¿no? Entre Iván, Sebastián, Renato y Rodolfo, aquí en Chile. Y un abrazo gigantesco para Mario, que se encuentra allá en Brasil. Los muchachos de Palo Blanco, que estuvieron por acá en la edición 49, tremendo acústico que vivimos en esa ocasión. Oye, qué buena estar celebrando junto a ustedes estas 60 semanas. Cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Han pasado una gran cantidad de bandas. Hemos hecho una gran cantidad de amigos en el mundo de la música. Algo que nos llena de fuerza y de ganas de seguir con esto por mucho tiempo más. Y claro, seguir difundiendo lo mejor de la escena independiente. Así como escuchábamos a Palo Blanco, a Precatarsis y a Polaroid. Son tantas las bandas que no tienen un espacio donde difundir su tremenda música, su tremendo talento, que están esparcidas por ahí a lo largo y ancho de nuestro país. Aquí en Radio Espacio, como siempre, tienen el lugar de privilegio, claro. Aquí son los protagonistas de nuestro programa. Vamos a seguir descubriendo, recordando todo lo que ha pasado por acá en el Living Studio de Radio Espacio. Porque ahora vamos a escuchar un poco de buena música que nos dejan los amigos de Squalo Surf Power Trio, tremendo grupo que llegó también acá a Radio Espacio y en la edición 55 nos dejó este tema, Bar Peteroa. Thank you. No estás en una película de Tarantino, no, claro que no, estás escuchando el capítulo 60 de Radio Espacio. Tremendo tema, Bar Peteroa, Squall of Surf Power Trio. Claro, cuando llegaron acá en la edición 55, hicieron de la suya los tiburones aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Un gran abrazo, por cierto, a Monstruo Marino, a Escuálido, al Kraken y Megalodón, que son los que dan vida. Estos tiburones que dan vida a Squall of Surf Power Trio. Mayor información sobre ellos, simplemente myspace.com/Squallomania Surf. Squallomania Surf, para escuchar otros temas de este tremendo grupo que estuvo aquí en la edición 55. Mira, tengo que aclarar algo. De Palo Blanco se me había quedado fuera el MySpace. Claro, si usted quiere saber más sobre ellos, no le había dado el MySpace. Tome nota. Claro, estaba mandando mucho abrazo para todos lados. Claro, me confundo, Chile, Brasil, entonces me perdí. Claro, anote ahí para escuchar temas de Palo Blanco. Simplemente tiene que ingresar al myspace.com/Palo Blanco Oficial. Ojo que ahí es Palo Blanco, otra O, oficial, queda con doble O, ¿ya? Palo Blanco Oficial en el MySpace, para que pueda disfrutar de otros temas del grupo que nos acompañaba antes de Squall of Surf, los muchachos de Palo Blanco. Buenísimo. Oigan, amigos míos, recuerden que pueden comentar este capítulo en podcaster.cl. Claro, ahí donde nos encuentran siempre dentro de los 10 más escuchados. Muchas gracias por eso también. Uno de los podcasts más escuchados, de podcast musicales, ¿no? De hecho, el podcast musical más escuchado, según los mismos muchachos de Podcaster. Muchas gracias por permitirnos llegar a tanta audiencia. Ustedes que gustan de la música independiente. Oye, ojo que tenemos varias sorpresas. Tenemos notas, estuvimos en terreno. Tenemos premios para ustedes. Claro, porque estamos muy contentos de cumplir 60 semanas. Tenemos un par de regalitos para ustedes. En pocos minutos más les cuento de qué se trata. ¿Le parece? No son grandes regalos, pero algo de algo, ¿no? La radio urbana con algo se pone, para que nos salgan pelando. Buenísimo. Oye, vamos a seguir con la buena música, hablando de amigos, ¿ah? Claro. Ahora vamos a escuchar un personaje, una banda que llegó por acá en el capítulo 38. Estamos hablando de Solo Man, claro. Y nos dejó este tremendo tema. Este es como para disfrutarlo, ¿ah? Amarga Mentira. Llegaré en el recuerdo. enorme de ti. Amarga mentira, ha sido siempre tu vida. Vena mi hiel, es tu querer, condena desde el infierno. Me embriagaré en el dolor para olvidarme de ti, para olvidarme de ti. Tremendo bolero que escuchábamos, que fue grabado acá en el Libre Estudio de Radio Espacio, por allá por la edición 38, cuando llegaron los muchachos de Solo Man. Claro, un gran abrazo a Ricardo, a Nelson y a Solo Man, a Edgardo. Un gran abrazo para ustedes, muchachos, que estuvieron por acá en la edición 38. Mayor información de ellos, simplemente www.soloman.com. Soloman con Z, soloman.com, para obtener mayor información de esta gran banda que nos ofrecía el tema Amarga Mentira. Buenísimo, seguimos celebrando las 60 semanas junto a ustedes. ¿Entreguemos algunos premios al tiro? ¿Sí? Ya, vamos a premiarlos, vamos a premiar su constancia, su gran gusto musical. Claro, porque a ustedes les gusta la buena música, no se quedan con lo que las grandes cadenas les dicen que tienen que escuchar, ustedes descubren la música predilecta, excelente. Entonces por eso los vamos a premiar. Tengo en mi mano una botella de Ron Midlands añejado, que es para uno de ustedes. Claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente escribir a radioespacio@hotmail.com y contarme... ¿Cuál es el pasatiempo favorito de producción? La mejor respuesta se lleva sin concursos ni sorteos. Esta botella de Ron Midlands añejado, gentileza de la gente de Cravin, sello Cravin, se pone con los auditores de Radio Espacio. Así que ya lo saben, escriba a radioespacio@hotmail.com para llevarse esta botella de Ron Midlands añejo. Claro, oye, qué rico. ¿Faltaron hielitos? ¿Vamos a poner los hielitos? Ya yo le pongo los vasos a mí, ¿eh? Así que tiene que... decirme, ¿cuál es el pasatiempo favorito de producción? La mejor respuesta se lleva sin concursos ni sorteo. Este Ron Midlands, gentileza de sello Cravin, claro. La cara B del rock chileno. Ya lo saben, escriban a radioespacio@hotmail.com. Claro, para que ustedes también puedan celebrar las 60 semanas de música independiente. Buenísimo, ¿eh? Ya lo saben. ¿El pasatiempo de producción? Esa es la pregunta. Después producción. Yo voy a tener problemas con producción por esto, pero no importa. Ustedes se merecen llevarse también esta hermosa botella de Ron Midlands añejo para que lo disfruten con los amigos escuchando Radio Espacio. Nosotros vamos a seguir con la música, recordando todas la gran cantidad de músicos que han pasado por el Living Studio de Radio Espacio. En esta ocasión vamos a recordar a un gran amigo. Él es solista. Estamos hablando de Vicencio Navarro. Y escuchamos el tema Verde Mar. Encerrado prisionero en el fondo de tus ojos, de tus ojos, de tus ojos. Tus cabellos son barrotes que me apresan en tu cuerpo, dentro de tus ojos verde mar o verde marihuana, me da igual. Me vuelven a encerrar. Y me deslizo por tu... llevan a tu pecho y me envuelven en tu vientre. Y salgo por tu ombligo que parece un sol que me quema y me ilumina. Y tus vellos que se mueven con la fuerza de mi aliento. Y sigo navegándote naufragada de pudor en la espuma de tu cuerpo con la sal de mi sudor. Y me deslizo por tu cuello, me alojo en tus hombros, bajo por tus brazos, me enredo en tus piernas. Y esa flor prohibida, esa flor prohibida, esa flor prohibida de tu vientre, que no podré tocar porque estoy encerrado prisionero en el fondo de tus ojos, verde mar de tus ojos, verde mar en tus ojos, en tus ojos. Escuchábamos Verde Mar, Vicencio Navarro, formato acústico grabado aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Buenísimo. Mayor información de Vicencio, simplemente ingrese a www.vicencionavarro.scd.cl. www.vicencionavarro.scd.cl. Un gran abrazo a Vicencio. Y Andrés también, que fue el percusionista que lo acompañó por allá por la edición 41 cuando ellos estuvieron por acá grabando su formato desenchufado. Oye, se estaban riendo del concurso, pero un concurso en serio, ¿ah? Aunque parezca gracioso, es un concurso en serio. Tienen que escribirnos a radioespacio@hotmail.com y decirnos cuál es el pasatiempo favorito de producción y se lleva sin concursos ni sorteos esta botella de Ron Midjans añejo. Claro, gentileza de sello Kravin. Ya lo sabe, radioespacio@hotmail.com si quiere este Ron Midjan añejo. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de producción? Ahí la gente en el chat se estaba riendo de eso, yo no sé por qué. A lo mejor lo conocen, a lo mejor tienen alguna idea, o a lo mejor ya están escribiendo un mail, claro, también puede ser. Buenísimo. Amigos míos, ustedes recordarán cuando estuvimos, cuando avisamos aquí en el programa que estábamos en busca de noteros. ¿Lo recuerdan? Claro, estábamos en busca de noteros, gente que cubriera tocatas, y resulta que tenemos un notero ya operando aquí en Radio Espacio. Claro, estamos hablando de nuestro amigo Fabián Rojas. Hoy un aplauso para él. Notable, claro, porque él ya tiene su primera entrevista hecha. Él estuvo cubriendo un evento, como era la idea, ¿no?, de esto. Así que, buenísimo, un aplauso en todos los lugares donde nos están escuchando en este minuto. Un aplauso para Fabián Rojas, que se la jugó y fue y sacó una nota. Increíble, buenísimo. ¿Les parece si vamos a escuchar desde ya esa nota? La primera nota de Fabián, nuestro notero, Fabián Rojas, con ustedes aquí en el capítulo 60 de Radio Espacio. Acá Fabián Rojas de Radio Espacio. Estamos acá con el grupo Tíos Bizarros en Centro Arte Alameda. Bueno, la primera pregunta: ¿por qué Tíos Bizarros? ¿Por qué se llaman así? La cresta, voz de Bizarro. ¿No? Cuando nació mi hija, fueron ciertos amigos a conocerla y llegaron en un estado espantoso, de volado, curado de toda la weá. Estrambótico. Y tenía a mi hija en brazos y les dije: hija, estos son tus tíos. Y el Juan dijo: ya, los Tíos Bizarros. Cuando hicimos la banda, dijimos: Juan, ¿por qué no le ponemos Tíos Bizarros en honor a mi querida y amada hija? Y acá, pero ¿esto cuándo fue? ¿Cuándo nació la primera formación? La primera formación fue aproximadamente hace... En el 99. ¿Y quién, de los que están ahora, quién estaban? Pablo y yo. Ya. Si teníamos un Talo que está en España, ¿cachai? Que era el, fue el guitarrista. Estaba Gato, que ahora está en Carburadores. Y teníamos en la batería la Katy, que ahora está en Estados Unidos, bueno, haciendo vida de chef. ¿Y su estilo cómo lo ves? Psycho porno antiprohibicionista rock. Tecno, trash, andino, tirado, hippie, metal, mafia. Sí, sí, rock and roll culero. Rock and roll culero. ¿Primera vez que están acá en el Centro de Arte La Mía? No. Como la décima. ¿Tercera? ¿Tercera mía? No, tercera. Hemos tocado ahorita. Sí, más o menos como tercera. ¿Y qué tal el sonido, la recepción? Hoy día todo súper bien, el público se portó la raja, cantaron harto. Claro, se sienten como locales, aunque estén... Claro, y ahora entiendo que tienen un demo, ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿Un disco? El disco. Más tocata. Ya va a salir. Estamos sacando el bicentenario. La autogestión más larga de la historia. Pero una gira, que se venga, no sé, para el sur, para el norte. Mira, yo cacho, vamos a lanzar el disco y tenemos una fecha ahí que están en stand-by. Pero, bueno, tenemos en realidad disco, ¿no? Tenemos Chillán, Conce, Los Ángeles y Temuco supuestamente, pero ¡Cachurra! Pero cuando lanzamos el disco, estamos como guardándonos. Pero lo último, un saludo cada uno, o un mensaje, un pensamiento. Puta paz y amor a toda la gente, buena voluntad. Un beso jugoso, alfombras bizarras, weón, nunca pensé que iba a tener un fan club. Honor de y mujeres. Gloria, honor y gloria a los corazones rock and rolleros. Esto fue Tío Pizarro acá en Centro Arte La Mea para Radio Espacio. ¿Qué me dicen, señores? Notable Fabián Rojas haciendo las veces de notero de Radio Espacio. Notable, un gran abrazo para ti, Fabián. Buenísimo. Bien, entrevistando ahí a Tío Pizarro. Oye, muy bien, Fabián, muchas gracias por hacer las veces de notero de Radio Espacio y cubrir eventos. Buenísimo. Hoy un aplauso para Fabián, nuestro primer notero que nos envió. De hecho, ahí en la página ustedes ya pueden ver una fotografía de la entrevista a Tío Pizarro. Ya está publicado en www.radioespacio.tk. ¿Qué tal? Buenísimo. Recuerda, si tú también quieres ser notero, cubrir una tocata, simplemente escríbenos a radioespacio@hotmail.com y te contaremos cómo hacerlo. Básicamente es como lo acaba de hacer Fabián Rojas, que, oye, notable. De hecho, vamos a tener que invitar a Fabián para acá, ¿no? Claro. O alguna tocata también. Hay varias. De hecho, nosotros también tenemos otra nota que estuvimos realizando por allá por La Batuta el día miércoles. Eso lo vamos a revisar en un ratito más. Que también estuvo buenísimo eso. Estuvimos ahí con la gente de Mala Imagen, Terraplén y Perro de Jack. Así que eso lo vamos a revisar en un momento más. Pero ahí teníamos la nota de Tío Pizarro de Fabián Rojas. Muchas gracias, Fabián. Muy bien. Sigue nomás. Sígale poniendo mucho, muy bueno. Claro. Oye, buenísimo. Oye, vamos a seguir con todo, ¿no? Vamos a celebrar un rato más, claro. Porque estamos muy contentos de cumplir 60 semanas junto a ustedes. 60 programas al aire, efectivos, de música independiente. Buenísimo. Así que vamos a celebrar. Vamos con un desenchufado que fue para nuestro capítulo 50. Escuchamos a Iguana con Mi Preciosa Locura. Se fueron, amigos, ya no estoy en edad. Quiero perderme su cuerpo, morderla como animal. Y aunque nunca le he hablado, cuando pasa cerca me tirita todo. Es raro de algún modo, ya no me siento solo. Ella hace brotar la aventura que hay en mí. Rejuvenece mi sonrisa y corrompe mi alma. Y aunque me hace volar, para mí, hasta que salga el sol. Buenísimo. Iguana, mi preciosa locura. Edición 50, cuando ellos estuvieron grabando. Aquel tan prendido desenchufado. Eso estuvo de pelos. Muy bien. Oye, mayor información de ellos, simplemente ingrese ahí al www.iguana.cl con YW. Iguana.cl para que obtenga mayor información de la música que llevan a cabo Stephen, Álvaro, Cristóbal, Felipe y Nicolás, a quienes les enviamos un gran abrazo desde acá, desde la edición 60, edición especial de Radio Espacio. Buenísimo, ¿eh? Radio Espacio está con el 50% de la música chilena en las emisoras, como mínimo. Estamos apoyando esa campaña. Campaña que nos parece ridícula. ¿Cómo es posible que haya que hacer campañas para que haya como mínimo el 50% de música chilena en la emisora? Pero es algo que debería ser dado por sentado, algo obvio. Lamentablemente en este país siempre se privilegia a lo extranjero, siempre encontramos mejor, somos tan chaqueteros acá, ¿eh? ¿Por qué será eso? Bueno, en fin, nosotros estamos en base a eso, estamos apoyando esa campaña del 50% de la música en las emisoras que sea chilena. Nosotros aquí en Radio Espacio tenemos el 100% de música chilena. Así, nada de 50%. 100% de música chilena aquí en Radio Espacio. Y 100% de música independiente, como la que hemos estado escuchando durante toda esta edición 60. Y vamos a seguir disfrutando de muy buena música. Claro está. Oye, después de este tema vamos a ir a saludar a la gente que está participando activamente en este minuto del chat, ¿eh? Vamos a ir con los muchachos que están en este minuto para que manden los saludos que quieran. Vamos a ir a escuchar un muy buen tema ahora. ¿Saben de qué estoy hablando? De Disfónico. Claro, banda que llegó por acá. Ellos llegaron en el capítulo 52. Claro, por allá por el capítulo 52. Y nos dejaron este tema. Ina. Escuchábamos el tema Ina de los muchachos Disfónico, banda que llegó por acá a realizar su formato acústico allá en la edición 52. Claro, un gran abrazo a Eder, a Alain, a Johnny y a Francisco, claro, que fueron los que llegaron hasta acá. Y si usted quiere escuchar otros temas de ellos, simplemente ingrese ahí al www.myspace.com/disfónico. Un gran abrazo para ustedes, muchachos. Esa fue justamente la semana del terremoto, me acuerdo, clarito. Clarito. Sí, no, nunca me olvidaré de Disfónico. Oye, bueno, vamos a saludar un poco a la gente que está participando activamente, como siempre, a esta hora en nuestro chat. Vamos a ver quién se encuentra. Mira, quién va a estar. Como siempre, los muchachos de Mala Imagen. Oye, tremendo show que dieron el día miércoles ahí en La Batuta. Estuvo, como dijo por ahí, uno de los músicos, sonaron cañón. Así, tal cual. De pelos. También estuvieron con Terra Plane, que también se encuentra en este minuto participando del chat. Ellos abrieron la noche, todo buenísimo, el público muy prendido. Oye, ¿por qué se quedan en su casa? ¿Por qué? Vayan a ver música en vivo, está pero terriblemente buena la escena. Cada vez mejor, claro. Así que, oye, un gran abrazo. Mira, Payo Rock se encuentra, Lady Macbeth. Un abrazo para allá también. Cristian Vega ya también había llegado a participar del chat. No sea tímido, participe del chat. Claro, opine. Puede opinar acá, puede opinar en podcaster.cl, que le ha parecido este especial 60, donde estamos. Rodrigo también nos saluda. Un saludo para ti también. Donde estamos recorriendo lo mejor de los desenchufados, de todas las bandas que han llegado hasta acá a tocar su música. Claro, muy bueno, muy bueno. Gran cantidad de material 100% original, ¿eh? Claro, como grabado 100% acústico aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Vamos a seguir con la música. Recuerden que tenemos el super concurso. De hecho, vamos a ir a revisar cómo es, ¿eh? Tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com si es que quieren ganarse esta botella de ron Midlands añejo. ¿Qué es lo que tienen que poner en el mail? ¿Cuál es el pasatiempo favorito de producción? La mejor respuesta se lleva este ron Midlands añejo, gentileza de sello Cravin. Así que para que se pongan las pilas y envíen los mails, ¿ya? Buenísimo. Vamos a seguir con la música. Mira, este es un desenchufado que tiene mucho sentido para nosotros. Fue la primera banda en grabar un desenchufado acá. Fue cuando nosotros ni siquiera sabíamos, no teníamos ni siquiera claro si podíamos hacer esto. Cuando nos atrevimos a hacer esto. Y desde aquí, claro, desde acá se lanzó todo esto. Y hemos conocido una gran cantidad de bandas, así como lo estamos disfrutando ahora en esta edición 60. Estamos hablando de los amigos de Atalaya. Y claro, y el primer tema que sonó en el primer desenchufado aquí en Radio Espacio, por allá por la edición 30, llevaba por nombre Número 1. El silencio los sueños te desgarran. Oh, con la mirada entre las piernas y los silencios se separan sin dar señales de decencia. Oh, con los aullidos que prepara un dulce force y la ausencia. Con los aullidos que prepara un dulce corsé y la ausencia fea. Los sonidos de Atalaya con su tema número uno. Oye, ¿sabes qué? En ese tiempo, muchachos, para los músicos que han estado acá, tienen que imaginarse que el Living Studio era la mitad del tamaño de ahora. Bueno, sí, pero ¿cómo? Sí, ya es pequeño. Era la mitad. De verdad, era la mitad cuando vino Atalaya. Estábamos todos nerviosos en ese minuto. Mientras se emitía en la edición 30, el primer desenchufado que se grabó acá junto a los muchachos de Atalaya. Claro, y claro, de verdad, era la mitad del estudio. Para las bandas que conocen aquí el Living Studio de Radio Espacio, que son muchas, y a todos les enviamos un gran abrazo, como lo he ido nombrando cada uno. Pero claro, este tiene un es especial para nosotros, la banda Atalaya, porque fueron los primeros en venir acá, en atreverse a hacer un desenchufado en vivo para toda la audiencia que escucha la música emergente a través de Radio Espacio. Así que un gran abrazo a Roberto, a Fernando también, y al otro Roberto. Son dos Roberto: Roberto Alfaro, Roberto Díez y Fernando Castro, que son los que dan vida a Atalaya. Claro, que nos acompañaron también en nuestro primer evento Radio Espacio. Era lógico que los invitáramos a participar de aquel evento ahí en SCD. Que ojo, que se viene el DVD, ¿eh? Muy atentos. Vamos a hacer una fiesta lanzamiento donde nos vamos a reunir todos a conversar, no sea mal pensado. ¿Ah? Claro, ahí me imagino con la gente, no sé. Por ejemplo, que entran la gente de. Puede ser de Terraplén, de Mala Imagen, por ahí de Mute. ¿Ah? Nos juntamos con esa gente y pasamos un grato momento ahí en el lanzamiento del DVD. Así que vamos a ponernos de acuerdo con los muchachos. Escuchábamos a Atalaya. Buenísimo. Oye, recuerde que nos puede seguir en Twitter. Claro, toda la semana estamos ahí informándole en qué se encuentra, a dónde vamos a ir a cubrir. Claro. Sí, toda la semana. Como Radio Espacio Pod. Ahí nos encuentra en Twitter y podemos estar en contacto toda la semana. Así no nos despegamos y seguimos disfrutando. Y usted también nos puede informar de cosas que vayan ocurriendo en el circuito under, en el circuito emergente nacional. Ahora vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar un grupo que llegó hasta acá en la edición 54. Estamos hablando del grupo Dos Caras, que nos deja el tema Revolver. Thank you. No, me estaba riendo de ahí conversando con la gente del chat. Buenísimo, estábamos escuchando a Dos Caras con su tema Revolver. Claro, tremendo desenchufado que se mandaron los muchachos por allá, por la edición 54. Así que envío un gran abrazo a Cristian, a Giovanni y a Francisco al Cuadrado. Claro, son dos Franciscos los que dan vida a Dos Caras. Escuchábamos el tema Revolver. Mayor información de ellos, simplemente ingrese al www.doscaras.cl. Claro, buenísimo. Tema Revolver. Está muy bien. El mejor café de Santiago a un precio amigable y en un ambiente familiar. Otré Sabor. Disfrute de un buen café italiano, fina selección en el más grato ambiente, donde además puede disfrutar de música en vivo. Así que apoye la música y pase a tomarse un buen café y disfrutar de deliciosas medialunas, queques italianos, sándwich, pasteles, tortas o helados. Además, en Café Otré Sabor tiene descuentos especiales para usted. Claro, porque por solo mencionar Radio Espacio ya obtendrá un 15% de descuento en cafetería y un 10% de descuento en pastelería. Imagínese, podrá degustar de un buen café por solo 500 pesos. Además, en Otré Sabor encontrará cigarros, bebidas y con Wi-Fi para que no se despegue de la señal de Radio Espacio. Claro, olvídese de las grandes cadenas. Otré Sabor, una cafetería francesa con alma chilena y precios amigables. Embajador Dousignac, 1767, local D016. Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería Otré Sabor está en Radio Espacio. Con principios sólidos, bases íntegras y un fuerte sonido, sello Cravin, la otra cara del rock nacional, se identifica y trabaja por el rock under chileno, buscando la consolidación de espacios para que esta escena pueda expresarse y ser reconocida como tal. Vive la pasión Andir, sello Cravin, la cara B del rock nacional. Contacto en info@sellocravin.cl, cravinrecords@gmail.com, www.sellocravin.cl. Sello Cravin, la cara B del rock nacional. Sello Cravin también está en Radio Espacio y en esta edición le damos la bienvenida a los muchachos de Sello Cravin. Buenísimo. Claro, ¿has pensado o ha pensado usted que el único recuerdo que le quedará de su matrimonio para enseñarle a sus hijos son las fotografías y el video? Entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? Tome la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, video y producción para tu evento. En internet www.obs.cl. Teléfono 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Un gran saludo a nuestros auspiciadores que creen en la música independiente. Qué bueno, ¿no? Que estén con Radio Espacio. Hoy sigamos disfrutando de buena música. Seguimos celebrando nuestras 60 semanas al aire. Oye, buenísimo. En realidad son más de 60. Son 60 emisiones, hemos tenido algunos baches, algunos baches por ahí, así que son más de 60 semanas junto a ustedes. De hecho, ya habíamos celebrado los 2 años de permanencia aquí en Radio Espacio. Y vamos a escuchar un desenchufado que se llevó a cabo por allá por la edición 46. Estamos hablando de los amigos de Eclipse. Escuchamos el tema Jugaré Otra Vez. Yeah. Claro, eran los sonidos de Eclipse con su tremendo tema, Jugaré Otra Vez. Claro, cuando ellos llegaron hasta acá, en la edición 46 de Radio Espacio. Buenísimo, un gran abrazo ahí a Carlos, a Víctor, a Paulo y al recién integrado Carlos Suárez, el nuevo bajista de Eclipse. Estuvimos compartiendo con ellos también ahí en el primer evento Radio Espacio en la sala SCD. Ojo que ya viene el DVD. Ah, salió verso, buenísimo. Ando poético hoy día, es que estamos cumpliendo 60 semanas, claro, es eso. No es que me esté tomando el ron que les tengo de regalo, no. Recuerde, si quiere ganar este ron añejo en Midjans, gentileza de sello Cravin, simplemente escriba a radioespacio@hotmail.com y nos cuenta. ¿Cuál cree usted que es el pasatiempo favorito de producción? La respuesta más ingeniosa se lleva sin concursos ni sorteos, este ron Midjans añejo, gentileza de sello Cravin. Salud, dijeron por ahí. Buenísimo. Oye, mayor información de Eclipse, claro, www.eclipse.scd.cl. Grande, Paulo. Muy bueno, los muchachos de Eclipse. Se van a morir cuando vean el DVD. Está buenísimo, buenísimo. Y vamos a hacer una fiesta para hacer un lanzamiento. Pero después les voy a contar más sobre aquello. Buenísimo, sigamos disfrutando de la buena música de muchos músicos que han llegado hasta acá a grabar su formato acústico, claro. Y uno de ellos que estuvo hace muy poco, claro, porque fue la semana pasada nomás, en la edición 59, que disfrutábamos de la música de Marcelo Varas y la Che Guevara's Beat. Claro, y ahora escuchamos uno de sus temas que ejecutaron la semana pasada aquí mismo en el Living Studio, porque escuchamos el tema Caminito. Caminito que me llevas a la casa, déjame contarte todo lo que veo. Caminito son historias, nada nuevo que no haya visto, nada nuevo para un simple observador. La gente va saliendo a trabajar, muchos corren apurados contra el tiempo. Generalmente hay tristeza en su rostro. Es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien que esté contento. Caminito, cuando avanzas todo cambia. Unos barrios son viejos y otros nuevos. Los colegios son fábricas de obreros. Y es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien que esté contento. Callejeros a que protestemos. Un anciano lee el diario y mira cómo la vida que pronto él dejará no tiene tantas cosas como para extrañar. Caminito que me llevas a la casa, a simple vista la gente se ve buena. Veo rostros de cansancio y fatiga. Caminito, pero somos bombas de tiempo. Somos unas bombas de tiempo, somos unas bombas de tiempo, somos una bomba a punto de estallar. Caminito, cuando avanzas todo cambia. Unos barrios son viejos y otros nuevos. Los colegios son fábricas de obreros. Y es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien que esté contento. ¿Cuánta razón tiene mi amigo Marcelo Varas cuando dice es raro ver a alguien contento? Hoy escuchábamos Caminito de Marcelo Varas y la Che Guevara's Vib. Cambia esa cara, sonría, la vida es bella. Claro, estamos celebrando 60 semanas de música independiente junto a ustedes. ¿Qué puede ser mejor? Ganarse el ron. Buenísimo. Escuchábamos a Marcelo Varas y la Che Guevara VIP. Mayor información de ellos, simplemente ingrese al www.myspace.com/Marcelo Varas. Y desde ya le enviamos un gran abrazo a Claudio, a Patricio, a Jano, a Mario y a Marcelo, que estuvieron acá realizando su formato acústico. Oye, a todo esto ellos les dejaron un regalito para ustedes, ¿eh? Porque ellos van a estar, bueno, luego lo damos al tiro todo junto mejor. Sí, vamos con todo. tíramela con todo, tíramela a 6. tío, medio bombalea. No, tíramela a 6. Algo así. Claro, vaya a buscar un lápiz y un papel, amiga y amigo, porque llegamos al panfleto acústico, señores. Claro, panfleto acústico con lo mejor de las tocatas de esta semana. No se quede en casa. Recuerde que la misión es por lo menos asistir a una tocata a la semana. Como mínimo, una. Ahora si va a 7, tanto mejor. Buenísimo. Oye, partimos este mismo día, miércoles. Miércoles 5 de mayo. Ya estamos en mayo, qué onda. Oye, ya. Porque a las 22 horas se presenta Terreno Hostil junto a la banda Funeral. ¿Dónde? Ahí en el pub La Otra Puerta, Pío Nono 348, pleno barrio Bellavista. Claro, su valor solo 1,000 pesos. Y ojo que las mujeres entran gratis hasta las 11 de la noche. Pub La Otra Puerta en Pío Nono 348. Jueves 6 de mayo a las 22 horas. Claro, se presenta la banda Hamster junto a Terraplén y Mala Imagen. ¿Dónde? En el Club Babilón, ahí en Vicuña Maquena 9909, por solo 2,000 pesos con cover. Qué mejor, vaya a disfrutar de la música de estos tremendos grupos: Hamster, Terraplén y Mala Imagen, ahí en el Club Babilón, en Vicuña Maquena 9909. No se lo puede perder este día jueves 6 de mayo. ¿Ya? Y lo que yo le adelantaba, ¿no?, hace unos segundos, es que este jueves 6 de mayo también a las 21 horas se presenta Marcelo Varas y la Che Guevara's VIP junto a la banda Iguana. ¿Dónde? Ahí en la SCD de Bellavista, en Santa Filomena 110. Y tenemos entradas de regalo para ustedes. En este mismo instante, usted nos envía su nombre completo, o su nombre, ¿para qué completo? Ya, su nombre con su apellido y el de su acompañante, y le vamos a entregar, sin concursos ni sorteos, entradas para ese día, para la SCD de Bellavista, que va a estar el equipo de Radio Espacio cubriendo aquel evento ahí en la sala SCD de Bellavista, en Santa Filomena 110. Si usted no gana una de esas entradas, están solo a 1,000 pesos. Así que no se lo puede perder, Marcelo Varas y la Che Guevara's VIP junto a Iguana en la SCD este día jueves, y Radio Espacio estará ahí. ¿Ya? Ojo, que el día viernes, mira, me están dando un dato de último minuto, ¿ya? Porque me dicen que en la presentación del jueves del Club Babilón en Vicuña Maquena 9909, donde estará Hamster, Terraplén y Mala Imagen, se van a regalar discos y van a haber concursos para ganar botellas de Ron Midjans, ¿ya? Y van a dar videos en la pantalla gigante noventeros. Muy bueno, ¿ah? Jueves 6 de mayo, ya lo dije, a las 22 horas, ahí en el Club Babilón, Vicuña Maquena, 9909, 2,000 pesos con cover. Está complicado el jueves, ¿eh? Hay que partirse en dos el jueves. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Perfecto. Día viernes 7 de mayo, porque a las 21 horas se presentan las bandas Espectro, Alto Riesgo, Soma, nuestro amigo Matt Rock y Quimera. ¿Dónde? En el Loco Bound, allá en Rojas Magallanes 051. Esto es esquina Vicuña Maquena, por solo 1,000 pesos. No lo olvide, este viernes 7 de mayo a las 21 horas, Espectro, Alto Riesgo, Soma, Mad Rock y Quimera. Locobound, Rojas Magallanes 051. Y vamos a dar una para el día sábado, pero este es para Valparaíso. ¿Por qué? Porque a las 23 horas se van a presentar los muchachos de Nervios Calavera, nuestros amigos de Tíos Bizarros, que recibieron ahí a Fabián Rojas en la nota, ¿no? Lo que escuchábamos hace un rato. Ojo que Tíos Bizarros muy pronto aquí en el Living Studio realizando su formato acústico. Muy pronto. Esté muy atento a eso. Van a estar también los Halosaurios Rex y nuestros amigos de la casa también. Cuentos de la Cripta. ¿Dónde? En el Delirium Bar. Salvador Donoso 1480. 2.000 pesos la entrada con cerveza, 2.500 con un trago. Esto es en Valparaíso, recuerda, sábado 8 a las 23 horas. Y eso es lo que teníamos para esta semana en Panfleto Acústico. Oye, ¿qué espera? ¿Qué espera para acercarse a las tremendas tocatas que semana a semana le damos en Panfleto Acústico? Claro, así como Fabián estuvo reporteando ahí en el Cine Arte Alameda a los Tíos Bizarros, que estuvieron junto a los fiscales y a Peores de Chile, nosotros también vamos a tener en un ratito más una nota, que también salimos. Y hay que ir a ver música en vivo, no se quede en su casa, apoye el circuito independiente nacional, no se lo pueden perder, que está buenísimo. Vamos a seguir disfrutando de la música, de los desenchufados que se han grabado aquí en el Living Studio de Radio Espacio, de todos los desenchufados. Hemos escuchado toda la tarde en pura música 100% original grabada aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Y lo que escuchamos ahora son los muchachos que llegaron aquí en la edición 58, los chicos de Raíz Terca. Escuchamos su tema, Chivo Emisario. Yeah. el tremendo tema Chivo Emisario de Raíz Terca, grabado íntegramente aquí en el Living Studio Radio Espacio, por allá por la edición 58. Como todo lo que hemos escuchado hoy, todas las bandas que han llegado hasta acá a grabar su formato 100% acústico, 100% en vivo. Claro, y que en este capítulo 60 estamos recorriéndolas a todos. Oye, buenísimo. Chivo Emisario. Mayor información de los muchachos, simplemente ingrese a www.raizterca.cl. Un gran abrazo ahí a Rufo, a Rod y a Cristian, que están a punto de sacar su disco. Ellos me dejaron de regalo su demo, que está buenísimo. Ellos también lo andan trayendo en las tocatas a solo 1,000 pesos. Así que está buenísimo, buena carátula, todo está de lujo. Así que estén muy atentos a las tocatas de la banda Raíz Terca. Tiene que estar muy atento cuando hayan tocatas. Tiene que salir de la casa. ¿Para qué se queda ahí? Vaya a disfrutar de buena música independiente. No hay nada mejor que disfrutar de buena música. Claro, y nosotros también salimos a disfrutar de buena música. Claro está. Y salimos a trabajar también. La pasada vamos a hacer la pega. Claro, porque esta semana había una gran presentación en un gran local como es La Batuta. Claro, se presentaban los muchachos de Terraplén, Mala Imagen y unos amigos que los conocimos ahí, Perro de Jack. Y claro, estuvimos ahí junto a ellos, estuvimos disfrutando de aquel tremendo show, tremendo sonido, tremendo, no, muy bueno los tres grupos, disfrutando como un buen día miércoles. Estuvimos, pero buenísimo eso estuvo ahí en La Batuta. Y claro, también estuvimos trabajando, efectivamente, sí. Claro, andamos con producción ahí, así que estaba terrible eso. Así que si les parece, vamos a escuchar qué se captó ese día. ¿Se habrá captado algo ese día? Ahí en plena batuta, en el batutazo que se hizo este miércoles. Música en vivo, en Radio Espacio. Y bueno, sin más preámbulos, muchachos, seguimos disfrutando aquí en La Batuta de la tremenda presentación que acabamos de presenciar de los muchachos de Terraplén. Y va a ser la misma pregunta para todos, ¿cómo sintieron la presentación? Estamos con Mariano en esta ocasión. Potente, potente. Igual la pasamos súper bien. Y lo seguimos pasando súper bien cada vez que tocamos, o sea, es como increchendo, así como que vamos cada vez más arriba, así que lo estamos pasando chacho. ¿Qué puedo decir? Mira, yo creo que es lo mismo que dijo el Mariano, la pasamos excelente, muy muy bien, y aparte un agrado tocar en La Batuta, y con la gente de Radio Espacio aquí, no, muy bien, la pasamos súper súper bien. Cuando llegáis a tocar y estáis tranquilos, que no estáis pensando en nadie, solamente pasándolo bien, eso es una buena tocata y eso fue hoy día, man. Así que, bueno, felicitaciones para todos mis compañeros. Yo encuentro que la presentación estuvo buenísima, pero estoy re contento por la respuesta de la gente y por la cara de felicidad que tiene la gente de Radio Espacio. Es una cara que no la puedo describir hablando, pero una cara, pero sonrisa de oreja a oreja. Están felices, están con los ojos chinos, están se ríen, pero increíble, weón, bueno, la raja. Saludo a todo el público de Radio Espacio, saludo a toda la gente que escucha el podcast, y grande Terraplén, y grande todas las otras bandas, Mala Imagen, Perro Jack y todos los que están en Craving. Yo la pasé re bien, creo que era como, me senté un poco como al público, escuchando arriba, pero encima podía tocar. Así que filete, súper bien. Buenísimo, el aplauso de Terraplén, ¿no? Que se escuche. Seguimos aquí, ahora estamos con los muchachos de Mala Imagen, unos conocidísimos de Radio Espacio. ¿Cómo sintieron la tocata aquí en La Batuta? Bien, bien, bien, fuerte al final, casi me rompo los pies con los saltos, pero increíble. Muchas gracias Radio Espacio nuevamente acá con nosotros, weón. Un 7, compadre. No, un 10, weón. Un 10 la cagaron. Así que todos... Muy, muy contento. Creo que fue un show redondo. La gente muy prendida. Sentí que sonó un cañón. Mala Imagen hoy día fue un cañón. Así que eso es lo que buscábamos. Romper a la gente. Hacer temblar el piso. Así que muy contento. Muy feliz. Agradecido Radio Espacio. Agradecido Crane. Agradecido las bandas que nos acompañan esta noche. Terraplén y Perro Jack. Así que grande Radio Espacio y grande Mala Imagen. El show de hoy día estuvo bueno por dos motivos. Primero, porque musicalmente estuvo súper bueno. Y segundo, está lleno de mis grandes amigos de todas partes que vinieron acá a acompañarnos. Y eso es lo más importante. Cuando uno toca con la gente que quiere, se prende. Así que súper bueno. Buenísimo. Y cerramos con un aplauso para Mala Imagen, ¿no? Mala Imagen, en La Batuta, aquí en Radio Espacio. seguimos aquí en La Batuta y para cerrar, Perro de Jack. Banda que aún no suena en Radio Espacio, pero estamos con los muchachos. ¿Cómo sentiste la presentación? Bueno, de hecho, se van presentando mientras me responden la misma pregunta. Mira, yo por lo menos la sentí bastante bien de arriba del escenario. Sentí que el público respondió, se portó bien, saltó y todo, así que puta, y eso, lo máximo, uno de los guitarristas, Nicolás. Ah, no, bien, bueno. O sea, escuché, más o menos, como siempre la batería se escucha más o menos, pero para adelante sonó la zorra por lo que me dijeron. Peter, Pedro, batería. Seguimos con Perro de Jack aquí para Radio Espacio, banda que aún no suena, pero sonará próximamente aquí en Radio Espacio. Hola, soy Antonio Larry, voz de la banda. Contento, compadre, o sea, la efervescencia fue espectacular, todas las bandas sonaron muy bien, puta, nos sentimos muy contentos por el apoyo de esta noche, de verdad. Bueno, me llamo Titi, me dicen Titi, soy el bajista, y bueno, en realidad, tengo que decirlo, hace rato estábamos esperando tocar acá en La Batuta, y claro, primera vez que tocamos La Batuta, lo estábamos esperando hace rato, y la tocata, nos sentimos cómodos, y creo que yo me sentí cómodo, los chicos también, así que dimos lo mejor que pudimos. Yo soy Felipe Sandoval, el otro guitarrista, y bueno, la tocata la sentí bien, el público respondió súper bien, y no, todo bien. Buenísimo. ¿Mayor información de la banda dónde? ¿En internet? Bueno, MySpace, compadre, tenemos un Facebook también, así que manden, weón, saludos, weón, inviten a más tocatas si quieren, weón, para todas las fans. Perfecto, y nos comprometemos a que la próxima semana estará Perro de Jack en Radio Espacio. Cerramos con un aplauso de la banda aquí en Backstage. Buenísimo, Perro de Jack aquí en La Batuta y con esto cerramos la gran noche que hemos tenido de música independiente, música emergente aquí en Radio Espacio. Oye, buenísimo el cierre de Perro de Jack, estuvo muy bueno, muchachos. Notable. Bueno, la sierra. Bueno, así de prendido estuvo esa noche ahí en Batuta. Claro, abrió de manera impecable Terraplén. Luego estuvieron los muchachos de Mala Imagen con todas sus acrobacias. Saludo para Nelson, que de lo que pillaba se tiraba para abajo. Estuvo buenísimo. Y una banda que no conocíamos, que lleva por nombre Perro de Jack. Bueno, yo les cuento que Perro de Jack va a sonar la próxima semana aquí en Radio Espacio. Así que no se impacienten, vamos a tener material de los muchachos, material fresquito, porque es una banda nueva para nosotros. Pero yo les digo, yo ya los vi en vivo y buenísimos. Son cinco muchachos que hacen de las suyas, con una buena puesta en escena, un buen sonido, bien afiatados. Se nota cuando el trabajo está bien hecho. Así que un gran abrazo para los muchachos de Perro de Jack, para Mala Imagen y para Terraplén. Ahí para Edu, que estaba está contando los rostros de cómo estaban los rostros de Radio Espacio. Buenísimo. Oye, así que ya lo saben, Perro de Jack la próxima semana aquí en Radio Espacio para que usted conozca la música de los muchachos. Buenísimo, ¿eh? Ya, ahora vamos a seguir disfrutando de los acústicos que se han grabado aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Y justamente vamos a escuchar uno de los acústicos de una banda que estuvo en La Batuta en aquella noche de miércoles. Estamos hablando de los muchachos de Mala Imagen. Escuchamos su Desenchufado aquí en Radio Espacio, el tema Rating. Sancionando gigante. vamos a consagrar. Da lo que haga, piense a verdad y clara. Era el sonido de Mala Imagen con su tema Writing. Claro, ellos estuvieron por acá en el Living Studio de Radio Espacio en la edición 53. Claro, cuando llegaron los chicos, cuando llegó Nelson, Gabriel y Ariel a hacer de las suyas con sus instrumentos aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Claro, mayor información sobre ellos, simplemente ingrese ahí al www.bandamalaimagen.cl. Claro, tremendo acústico que realizaron los muchachos acá en la edición 53. Recuerden, amigos, que todos los acústicos que hemos revisado hasta este minuto, todos y cada uno de los temas y mucho más, están disponibles los videos ahí en www.radioespacio.tk. Están todos los videos de todos los temas que se han grabado aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Claro, y que en esta edición 60, capítulo especial, los estamos recorriendo, claro, uno de cada banda, por supuesto. Si no, estaríamos toda la tarde. Oye, podríamos hacer una maratón igual, ¿eh? Hoy sí, podríamos hacer una maratón, ¿eh? ¿Quién se anima acá en la producción? ¿Sí? Sí, una maratón, pero maratón. Con todo. 24 horas transmitiendo en vivo. Ahí, ya, vamos a ver cómo anda la audiencia. A ver. Bueno, nos pueden escribir a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. Con dos cosas. Una, si les gustaría que hubiera una maratón Radio Espacio donde recorriéramos todo, de todas las bandas. ¿Ya? ¿Y qué día le acomoda? Claro, ¿qué día estaría bueno eso? Algo así como de viernes pasado. Invitamos que los músicos vayan viniendo para acá y vayan rotando, algo así. Oye, podríamos hacerla, ¿eh? Sí. Ya, buenísimo. A ver, los interesados nos escriben a radioespacio@hotmail.com. Si la audiencia lo pide, ahí estaremos. La próxima semana vamos a tener la respuesta si es que la audiencia está dispuesta a escucharme 24 horas. O yo estoy dispuesto a hablar tanta barbaridad. No, ahí hablamos con la gente de sello Kraven. Que nos ponga alguna cosa en la mesa. Buenísimo. Ya, claro. Algo así como dice en el chat como una teletón. Algo así. Y juntamos plata para qué, para Radio Espacio. Ya, buenísimo. Ya, perfecto. Oye, vamos a seguir disfrutando de esta celebración 60. Hoy quiero enviar un abrazo que recién andaban por ahí en el chat también. Estaba presente nuestra auditora más joven. Ella que nos empezó a escuchar cuando tenía solamente 2 días de vida. Un gran abrazo y un besito para ti, Elena. La pequeña Elena, la auditora más joven de Radio Espacio, que ya escucha música independiente. Buenísimo. Una rockera en potencia. Qué bien. Vamos a seguir con buena música. A ver, este lo estaban pidiendo por ahí por el chat, ¿eh? Esto. Claro, porque es de la edición 57. Claro, de la edición 57. ¿Quién grabó la edición 57? Los amigos de Mute. Claro, nos dejaron un tremendo desenchufado por esa semana. Y vamos a escuchar parte de eso, ¿no? Escuchamos el tema No Siento Nada. escapo es por quien soy sin ti. Soy grito y llanto, soy quien soy por ti, por ti, por ti. Soy los temas, soy que dirán, soy perseguir, no presentir. Soy alguien más, soy tu verdad, soy tu mirar, soy tu escapar. No sé. Tremendo tema que escuchábamos de la banda Mute. El tema No Siento Nada. Claro, tema que fue grabado por acá, por la edición 57. Y que le escuchan a todo volumen ahí en GIS, Gestión Integral de Servicios Profesionales. Un saludo para los muchachos ahí en GIPS Consultores, que están escuchando a todo volumen la edición 60 de Radio Espacio. Un saludo para todos ustedes, chicos. Sigan trabajando, pero tranquilo, tranquilo, de a poco. No se estresen. Buenísimo. Un gran abrazo también a la gente de Mute, claro, a Carol, a Vito, a Camilo y al que más saca la vuelta, Rodrigo, claro. Lleva Dora haciendo nada. Perfecto, buenísimo. No siento nada. Mayor información, www.myspace.com/mutecl. Claro. Mira, dicen por ahí que están todos riéndose en aquella oficina. Bueno, si es lunes, total es lunes. El lunes como el viernes, ¿sí? Es casi lo mismo, así que buenísimo. Ya, oye, bueno, de esta forma nosotros estamos llegando al final. Hemos recorrido hasta este minuto 15 bandas. 15 bandas que han llegado hasta acá, hasta el Living Studio de Radio Espacio, a realizar su formato acústico. Una cantidad de material, imagínense, cada banda graba 5 temas acá, en video y en audio, con entrevista, con todo. Han sido 60 semanas espectaculares de difundir música independiente como siempre. Muchas gracias a todos los que descargan esto en formato podcast, que nos han hecho el podcast musical más escuchado de Chile, con más de 900 descargas por programa. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a OBS Producciones Audiovisuales, a O3 Sabor y a Sello Kravin, que creen en Radio Espacio. Claro, muchas gracias a todos por estar ahí una vez más, conectados. ¿Ah? Oye, estaba leyendo en el chat, hay gente que ya anda buscando pega de la misma empresa que les decía. ¿Cómo es posible? Por favor, nos van a tirar un currículum. Aquí recibimos el currículum. ¿Cuánto gana? El triple, al tiro. Véngase nomás. Usted ya sabe la dirección. Perfecto. Oye, muchas gracias a todas las bandas que estuvimos, que programamos hoy, ¿no? Estamos hablando de... Mira, ¿cuál fue la primera? Polaroid, Precatarsis, Palo Blanco, Squalo Surf Power Trio, Solo Man, Vicencio Navarro, Iguana, Difónico, Atalayá, Dos Caras, Eclipse, Marcelo Varas y la Che Guevaras VIP, Raíz Terca, Mala Imagen y Mute. Y los muchachos que van a cerrar el show hoy, los muchachos de Jekyll, banda que estuvo aquí en la edición 48. Buenísimo. Mayor información de ellos, myspace.com/Jekyll Banda. Un gran abrazo ahí a Chelo, a Mex, a Camilo y a Fernando. Oye, tremenda banda Jekyll que nos va a cerrar con todo esta edición 60. Ha sido un placer gigantesco poder recorrer, hacer un recuento de lo que hemos grabado aquí en el Living Studio. Estar con ustedes, que apoyan la música independiente, buenísimo. De hecho, estamos pasados de la hora. Estoy mirando el reloj acá. Buenísimo. Así que muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. La próxima semana, nuevamente un acústico en vivo. Viene la banda Éboli. Para que lo tengan súper claro, tremenda banda que va a grabar la próxima semana aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio, desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de internet, Radio Espacio. Perfecto, sin más que decir, sigan mandando sus mails. Recuerden que tenemos este ron Midjans añejo completamente de regalo para ustedes. Al que responda, ¿cuál es el pasatiempo favorito de la producción de Radio Espacio? La respuesta más ingeniosa se lleva sin concursos ni sorteo este ron Midjans añejo, gentileza de Sello Kravin. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Mauricio Béjar y los espero la próxima semana para descubrir más y mejor música independiente como todas las semanas. Muchas gracias y lo dejamos con Jekyll, Chapalele Baby. Show, show, show, show, show. Baby. Emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.